Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Bienvenidos como todos los miércoles a este espacio dedicado, pues principalmente al teatro, pero de vez en cuando armamos la fiesta y nos ponemos musicales. Y ese va a ser el caso el día de hoy. Muy oportuno porque está haciendo frío en Xalapa. Está haciendo frío, o no sé ustedes, yo soy friolento. Ustedes, amigos que nos siguen a través del 90.5 de FM, pues ya me contarán. Pero yo sí que soy friolento, entonces con la música pues se puede uno entrar en calor, hacer un poco de ejercicio. Y bien. Buenas noches, Joel. Sí, aquí veo que se están haciendo señas ya para que la entrevista salga muy bien. Y hoy tengo el gusto de recibir a Zurizaday Castelán. Sastre. Buenas noches, qué serio. Pues es que apenas vamos a ver cómo nos vamos acomodando, como dicen. Aquí rompiendo el hielo con este frío jalapeño. En este frío jalapeño, ¿tienes un concierto mañana? Bueno, sí, no es precisamente un concierto, es una actuación. Una presentación pública en un café conocido, ¿se puede decir el nombre? No, ¿verdad? ¿Qué dices, Joel? Sí, ¿verdad? Sí. Tierra Luna. Allí. Pues donde ya saben que siempre hay música, espectáculo, danza, teatro y muchas cosas culturales. Claro. Es un espacio muy típico de aquí de la ciudad de Xalapa, donde por muchos años han presentado pues muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, me voy a presentar junto con dos grandes compañeros y músicos, Patricia Ibison, soprano, y mi amigo Alberto Aguilar en el saxofón. ¿Eso será mañana? Eso es mañana a las 9 de la noche. Así que pueden ir haciendo sus reservaciones. Así es, eso sí es. Acomodar la agenda para estar listos porque va a ser a las 9 de la noche. A las 9 de la noche vamos a... De mañana ya en Tierra Luna. En Tierra Luna. Así es. Bueno, tus amigos te conocen más como Zuri. Zuri es mi nombre artístico y para no meternos en problemas porque luego me cambian lo de las vocales, las sílabas o todo, entonces Zuri sí, así. Zuri así. Así sencillo. Más fácil. ¿De dónde eres, Zuri? Yo soy nacido aquí en Xalapa. Jalapeño de nacimiento. Ah, está bien, para los que dicen que somos una raza en peligro de extinción. No, todavía existimos los jalapeños. Sí, aquí nací, tuve la fortuna de nacer en una ciudad donde pues hay mucha cultura, mucha música, es una de las ciudades con mayor prestigio a nivel nacional en tanto a la música, eso es conocido. Después de la Ciudad de México, yo creo que Xalapa es la siguiente capital musical en todo el país, y pues hay mucho nivel, de aquí han salido, han partido, han representado a Xalapa. En muchas naciones, en muchos conciertos, en muchos continentes y pues bueno, tuve la fortuna de nacer aquí y poder tener toda la música a mi alcance. A tu alcance. Y bueno, yo soy también jalapeño, espero que estés de acuerdo conmigo. ¿Qué es lo que pregonan tanto en redes sociales de que es característico de los jalapeños decir abrón? O puta batillo, perdón por la expresión. No es cierto. O sea, yo soy jalapeño y de los jalapeños nunca he escuchado esas, esas expresiones. Así es, yo, ¿no? Dicen, eso es lo que dicen, que así hablamos los jalapeños, pero no, yo soy jalapeño y todas las personas que me conocen jamás me han oído hablar así. Una expresión de ese. Sí, cuando dicen hambrón, tipo, se refieren al hambre que traen. Ah, claro, sí. Hambrón. Sí, sí, de qué hambre tan grande. Sí, qué hambre tan grande. Yo creo que a eso se refieren. Sí. Pero yo, yo como jalapeño no hablo así. ¿A qué edad o en qué momento escolar fue que tú dijiste la música es lo mío? Pues uno de niño dice, ¿qué vas a hacer? Pues voy a ser bombero, voy a ser doctor, ¿no? Es un sinfín de cosas, pero hay un momento en que uno dice, esto es lo mío. ¿En qué momento escolar o en qué edad o qué circunstancia fue en la que tú decidiste por la música? Pues mira, siempre la música, desde que yo era muy pequeño, 4 o 5 años, te puedo decir que impactaba la música en mí. Ah, ¿ya? Yo me acuerdo que una vez mi madre me llevaba de la mano caminando, yo tenía como 4 años. Y estaba de moda el tema, un tema de Barry White que se llama, bueno, la que cantó José José en la de Nunca Cambies por Complacer. Pero en inglés, bueno, ahorita me acordaré. No te imagines que te suceda. Ese. Que yo te deje de querer. No, se ve que somos contemporáneos. Sí. No, y no, entonces era 1974 cuando, ajá, a mí me gustó mucho ese tema, ¿no? Y era Barry White y yo de 4 años, ¿no? Y ya, como que sí, te llamaba, a mí me llamaba la atención, ¿no? Son de las cosas que yo recuerdo que captaban mi atención, ¿no? Ya después, pues bueno, en la primaria, a los 7, 8 años, debuté en la sala grande del Teatro del Estado. Ya la habían construido. Ya la habían construido. Debuté a los 7, 8 años. No debería hacerte esas bromas, eres más chico que yo. Y sentir esa emoción de cuando se abren las cortinas. Ajá. Que ya se ve poco. Ya se ve poco mayoría, el telón. La mayoría de los foros ya no tienen telones. Sí, no. Hasta los cines tenían telones antaño. También tenían telones, sí. Uno iba al cine Jalapa y se abría el telón de terciopelo sobre la pantalla. Y quedaba uno transparente de velos. Y sobre él ya empezaba a proyectar el logo ahí de la Metro Golden Mayer o algo. Y ya de ahí se abría. Y eso era muy importante. Era muy emocionante. Y en el teatro, pues ni se diga, ¿no? Exactamente. Pues yo sentí esa emoción del telón. ¿Y qué era? ¿Una orquesta infantil? No, era un coro. El coro del salón de la escuela, de la primaria. De la primaria. Ahí. Entonces, de fin de cursos, bueno, siempre todos presentaban sus bailables, sus, claro, sus cosas, ¿no? De niños. Y a mí me tocó estar en el hawaiano. Exactamente. Y a mí me tocó estar en el corito. Ah, muy bien. De la escuela. Sí, sí. Que éramos 8 o 10 niños. Uh-huh. Y el maestro tocaba la guitarra. Y sentir el telón a los 8 años con todas las luces y los aplausos, con la sala llena, ajá, eso también fue algo que me marcó, me emocionó muchísimo. Y son de las cosas que uno, pues uno recuerda, las cosas que lo marcan, ¿no? Claro. Así pequeños detallitos, pequeños destellos que no se olvidan. Y esas, pero con todo y eso nos estabas hablando de la infancia. A muchos nos pasa eso y ya después optamos por otra carrera. Hay un momento en que ya lo tomas con mayor seriedad para iniciar el camino profesional. Claro. Eso fue. Sí. Bueno, yo empecé a estudiar guitarra a los 7 años. Cuando yo estaba en el corito de la escuela, yo ya estudiaba guitarra. Es que varias de las artes en algunos casos, o en el mejor de los casos, se inicia a temprana edad. Sí. O sea, los bailarines, la danza. Sí, es vital, es vital para. Muy jóvenes. Es mucho más fácil el aprendizaje, es más accesible. Retiene uno mejor todas las cuestiones de musicales, ¿no? ¿Y será así en todos los casos, en todos los niños? Porque a veces se tiene la percepción de pronto de que a lo mejor el papá es el que, o la mamá, no, es que Suri sea violinista. Ah, bueno, así me pasó eso, no, yo. Porque los de la sinfónica les pagan bien, ¿no? Y uno tiene a veces la percepción de que para el niño es un tormento, ¿no? Hay Chin, con su violincito y como que lo hace a fuerza. Sí, de hecho mis padres me quisieron influenciar empezando con el cello y estuve estudiando un año el violoncello antes del piano. Antes del piano. Pero no era lo que... no me sentía yo pleno con ese instrumento. La guitarra sí me gustaba y a los 7 años yo empecé a estudiar en el Parque Murillo Vidal, ahí donde están los lagos. Ahí había un taller de guitarra. A los 7 años empecé y me encantaba, me fascinaba. Eran 2-3 días por semana y yo esperando el día y la hora la para guitarra. Llegar a tocar y aprender con la guitarra, ¿no? Como si los otros días en tu casa no pudieras rascarle a la guitarra, ¿verdad? Así es. No, pero como era un grupito de niños, estar sonando y viendo cómo tocan otros y esa sinergia que se hace, ¿no? Pues también a uno lo integra, ¿no? Lo interna a esa magia, a esa atmósfera musical, ¿no? Alguien te pregunta, ¿qué eres? Y te defines como músico, pianista, director de orquesta, compositor, ¿cómo? Yo soy músico. Músico. Y un músico, teniendo la habilidad musical, uno puede hacer música con botes, con sonajas, con las manos, con muchas cosas. Yo me considero músico y tengo la fortuna de haber tenido la habilidad nata, ¿no? Porque eso es muy importante. Como tú mencionabas hace ratito, no cualquiera puede tener el gusto por la música. Muchas veces los padres quieren que los hijos estudien música, ¿no? Pero cuando hay interés por parte del pequeño que tiene ese gusto, pues hay que aprovecharlo porque puede ser que sí tenga habilidades, ¿no? Claro. Entonces eso es muy importante, tener un oído musical, tener ciertas habilidades para poder desarrollarlas, ¿no? Porque el hecho de tener habilidades no significa que con eso uno ya está del otro lado, ¿no? Se necesita mucha disciplina, mucho estudio. Disciplina. Yo conozco casos en los que el talento a lo mejor obstaculiza la disciplina. O sea, de pronto alguien tiene tanta facilidad que entonces ensaya poco, estudia poco. ¿Por qué? Pues porque agarra el instrumento, sea la guitarra o el teclado, y escucha algo y ya lo está tocando. O sea, y de tanta facilidad que tiene, no ensaya lo bastante. Exactamente, sí se necesita muchísima disciplina. No basta con tener la habilidad y decir me gusta y ya, ¿no? Realmente se necesita pues un compromiso, que cuando uno es niño, uno no entiende de esas cosas, ¿no? Claro. Simplemente uno tiene el gusto. A mí no me tenían que decir que estudiara, ¿no? Yo solito me sentaba, rascaba la guitarra y luego en el piano y luego en el cello y me gustaba eso. Era lo mío, ¿no? Desde pequeño. Claro, claro. Y cuando es así, pues aún así se requiere mucho esfuerzo, se requiere desvelo, se requiere de tener una vida un poco diferente, ¿no? Sí, se requieren de ciertos sacrificios. Como yo les digo a mis alumnos, para ser músico o estudiar un instrumento bien o estudiar, se requieren de hábitos. Hay que deshacernos de unos hábitos y hacernos de otros. Estás configurando en la idea de nuestro auditorio ahorita la de un monasterio. Y vieras que muchos otros músicos tienen el concepto totalmente contrario. O sea, yo recuerdo la anécdota de un conocido músico. Y él la contaba así, dice, es que venía yo de Perote, dice, para Jalapa y todo, y de pronto me paró la Federal de Caminos a ver sus papeles y demás. Dice, oiga, usted trae aliento alcohólico. Dice, pues soy músico. Contestó, es que soy músico. Entonces tiene a veces esa otra noción contraria, porque pues el músico pues es el alma de las fiestas, quien no lo va a invitar, digamos. Sí. Si eres un estudiante de música, ay, pues ven para acá y vamos a la serenata y todo. Y si ya está más adelantado, pues los 15 años, las bodas, es en algunos casos el lugar de trabajo, ¿no? Sí, tiene mucho que ver en el ambiente de trabajo. Los bares, los centros nocturnos y demás. Sí, sí, sí, es muy importante el contexto, ¿no? El contexto también hace al músico y el músico se crea también en el contexto. Hay muchos géneros de música, hay muchos estilos de música y cada género tiene un contexto. tiene un entorno. Claro. Entonces uno decide también qué es lo que uno quiere, ¿no? Muchas veces puede ser el pretexto para estar en cierto ambiente, ¿no? No es que Dios nos puso en este camino, como dicen, y pues ni modo, ¿no? Hay que sufrirlo. Sí. No, yo creo que es muy importante tener, pues, la visión, ¿no? La visión, saber conocer también su misión, porque pues todos tenemos una misión y es muy importante saber qué es lo que uno quiere dentro de lo que es la música. Este programa habitualmente tiene dos, a veces tres invitados, va a tres temas y demás, pero hoy cancelamos a los demás para platicar a gusto con Surizadai y así en confianza, casi sin que nos interrumpan ni nada. Pero ya son las 9:20, vamos a dejar que Joel nos interrumpa un momento para que quienes nos están escuchando pues sepan de qué va este programa. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y bueno, estamos poniendo de acuerdo si escuchamos algo. Tienes un disco, ¿verdad? Con lo que es la Orquesta Real de Jalapa. ¿Hace cuánto esta orquesta, Suri? Pues mira, esta orquesta fue conformada alrededor del 2005. Ya tiene sus años. Muchas satisfacciones, muchos logros, muchos aplausos, muchos foros, muchas felicitaciones y pues seguimos con ese proyecto. ¿Es una agrupación independiente? Es una agrupación totalmente independiente. Sin embargo, todos los músicos, el 90% pertenecen a la Universidad Veracruzana, algunos pertenecen a la Sinfónica de Jalapa, otros a la Orquesta de Música Popular, otros pertenecen al Tlenhuicán y otros al Orbis Tertius, otros al coro de la Universidad Veracruzana. Es un concepto muy versátil. Muy bien. Que ha tenido mucha aceptación. Orquesta Real de Jalapa. De Jalapa. ¿Te parece si escuchamos La Viquina? Para que la gente que nos está escuchando se anime más a ir mañana. Hay una presentación mañana. Así es. En el Café Teatro Tierra Luna, aquí en Jalapa, en la zona de Los Berros. Bueno, hay gente que le dice Tierra Luna y ya. Sí. Ya se sabe el caminito, se levanta ahorita y se va para allá. Pero quien no haya ido, pues le decimos, está ahí en la zona de Los Berros. Es muy fácil de encontrarla, se llama Tierra Luna. Hay que llegar a buena hora y es un lugar en el que pueden cenar o tomar algo y disfrutar de teatro, de danza, de títeres y en este caso de música, que es tu presentación mañana 9:00 p.m. 9:00 p.m. ahí estaremos. Vamos a escuchar la Orquesta Real de Jalapa. está, nos hacen falta los aplausos, Joel, ¿verdad? Tenemos que tener nuestra grabación ahí de aplausos. A veces somos muchos y aquí nos aplaudimos y todo y demás, pero eso fue la viquina, de lo más tradicional de la música popular mexicana. Así es, un gran tema. Un gran tema, sí. Sí. Yo creo que nos identifica en cualquier lugar del planeta. ¿Y cuál fue tu género de juventud? Pues mira, yo inicié música popular, luego estudié música clásica. Ajá. La carrera música clásica. Durante ese tiempo me alejé de la música popular porque es difícil alternar con los dos, ¿no? O trabajar los dos simultáneamente. Uh-huh. Y luego, para volver a retomar la música popular, tuve que alejarme un poco. No alejarme, sino, digo, dejar de de estar dentro del género clásico, ¿no? Uh-huh. La llamada música culta, ¿no? Un poquito de lado. Entonces, ¿el rock nunca te tocó? Sí, claro, he tocado rock. Sí, sí, por supuesto, he tocado rock. Es que uno dice juventud y piensa que Sí, pues en la secundaria estaba en un grupo de rock porque íbamos a triunfar. Ah, muy bien. Sí, ya sabes, los sueños de esa edad. De esa edad. ¿Y cómo se llamaba el grupo? No, ya ni me acuerdo, pero éramos cuatro músicos, compañeros de la secundaria, que queríamos hacer nuestro grupo de rock para, ya sabes, para... Claro. Para triunfar y ser los rockstars. El grupo elegido de la secundaria. De la secundaria, ¿no? Ya. Así es. Déjame, le voy a pedir a Joel que nos vaya buscando ahí en el disco el track. ¿Qué escuchamos, Granada o Por ti volaré? Pues si quieres podemos escuchar Por ti volaré. Por ti volaré. Ese tema lo canta Patty Ibison. Mañana va a cantar ahí mañana va a estar ella, Patty Ibison, sí. Y ella interpreta este tema. Por ti volaré. Velo buscando ahí, Joel, para que en un momento más se lo convidemos a nuestro público radio escucha. Sí. Ya aproximaste el comentario a la música popular. Y en la música popular has acompañado a mucha gente, de los que son muy identificados y casi como que ídolos seguramente de nuestros radioescuchas, ¿no? O sea, yo tengo que presumir que alguna vez he estado por allí en tu estudio departiendo tu música, y que como todos tus visitantes, pues tiene uno que hacer recorrido de tu pequeña galería, en donde ve uno a Suri ahí con Freddy Noriega, sí, nada más. Entonces yo creo que decir Freddy Noriega es traer a la memoria de muchísima gente farolero, ¿no? Ya la están tarareando ahí en su casa. Sí, muchos, sí. Algunos saben la parte del farol, otros el de la escoba. Yo sería barrendero si tú te hicieras escoba, ¿no? Sí. Y demás, pero ese es solo uno. De ahí nos podemos seguir en la galería. Hablando de música popular, has acompañado a Freddy Noriega. A Freddy Noriega, a su hija Iraida Noriega, Iraida que también Noriega. Canta muy bonito, un excelente intérprete de la música del blues y del jazz. Ajá. A Yekina Pavón también. Ah, es excelente, la veíamos en televisión con Ricardo Rocha. Sí. Él la invitaba mucho y también una voz... Sí, su interpretación también es muy intensa. Ajá, sí, sí. Muy entregada. Ajá. Suda. Y de las canciones. Y de la corriente alternativa de la música. También. Ajá. Sí. Pero también has acompañado a gente conocida muy comercialmente. Pues mira, he tenido la fortuna de acompañar a Armando Manzanero. He tocado dos veces con él. Con él, mira. También con También he acompañado dos ocasiones, o tal vez tres, a Elsa Aguirre. Elsa Aguirre canta muy bien, la estrella de... Que pocos la identifican cantando. Pocos la identifican cantando. Todos le encantan, como la diosa de la pantalla, ¿no? Exactamente, pero canta muy bien. Ajá. Canta muy bonito, la señora está todavía íntegra. Ajá. Y tiene un ángel, tiene una forma de ser encantadora. Se enamora uno de ella. Estamos hablando de un mito del cine mexicano. Del cine de oro. Del cine de oro. mexicano. De la época del cine de oro mexicano. Claro. También, cuando tenía como 22 años, toqué con Yuri también un par de veces. Ajá. Y también una vez con Ricardo Montaner en Veracruz, tocamos. Y desde entonces le copiaste el corte de pelo. Mis primas me decían que me parecía mucho a Ricardo Montaner cuando tenía yo 20 años. Ah, ya. 20 años, pues ya no. Ah, ya. Ricardo Montaner. Sí, también a un excelente... A ver, ¿todos los de tu galería los has acompañado o algunos te los encontraste de café o de restaurante? Digo, para saber. No. ¿Sí? Es que veo que va ahí con la memoria un poco difícil. Yo me estoy acordando que he visto foto ahí de César Costa. Sí, con César Costa en Veracruz también. ¿Gualberto? Sí. Gualberto Castro. Dos o tres veces toqué con él. Mira, yo he pertenecido muchos años a la Orquesta de Música Popular de la Universidad Veracruzana. Y entonces eso también ha propiciado. Eso también, por supuesto que sí, estando con la dirección del maestro Rodolfo Sánchez, el maestro Popo, pues él tenía una muy buena relación con muchos músicos nacionales e internacionales. Uh-huh. Y pues... pues fue por eso que se dio, ¿no? La oportunidad. Con Elsa Aguirre, pues fue aparte, ¿no? También toqué con Lila Deneken y con la española Ana Cirré, que no ha tenido que ver mucho con la Orquesta de Música Popular. Pero bueno, también... Ana Cirré y Lila Deneken, muy buenas cantantes, ¿no? Muy buenas cantantes. Ajá. O sea, no son tan pues tan ya pasaron. Bueno, Ana Cirré, está todavía en su apogeo. Lila Deneken ya pasó, pues fue de los 80. Ajá, ajá. Pero sigue cantando bien, ¿no? Son Manuela Torres. Manuela Torres también la acompaña. Mira, tú sí te acuerdas más que yo. Para que veas. Sí, te acuerdas más que yo. También con Mario Ruiz Armengol, el gran compositor veracruzano, conocido en Estados Unidos y en México por un público inclinado hacia el jazz. Él era Mr. Harmony en Estados Unidos, lo conocían de esa así, forma. Pero yo estrené muchos temas de él a nivel internacional. Oh, mira. Cuando yo tenía 12 años, 13 y 14 años, estrené unos dos o tres temas de Mario Ruiz Armengol, siendo yo pues niñito todavía. No sé, todavía. Sí. Mozart jalapeño, vaya. No tanto. Pues sí. Sí, pero estrené de Mario Ruiz Armengol. Para los que no sepan quién es Mario Ruiz Armengol, pues ha sido un exponente de la música de jazz. Tiene muchos temas también, muchas composiciones. Populares. Sí, populares también. Muchos artistas pues han interpretado sus temas. Ajá. Y pues es orgullosamente veracruzano, ¿verdad? Y pues hizo escuela, hizo historia, y pues yo lo conocí, tuve la fortuna de conocer y tocar para él. Una vez se le hizo un festival aquí en Jalapa, un homenaje, y me tocó tocar para él pues sus composiciones, ¿no? Claro. Un tema, yo tendría como 14, 15 años, ¿no? Pero fue una muy, muy bella experiencia. Está con nosotros en escenaria Surizaday Sastre Castellán, director de la Orquesta Real de Jalapa. Y él tiene una presentación mañana. ¿Es la orquesta o de algún modo es otra...? No, es algo muy pequeño. Es algo más pequeño. Sí, es algo más íntimo. Participaremos tres músicos. ¿Tres músicos? La soprano Patti Ibison, el saxofonista... Alberto Israel Aguilar, y su servidor Surizaday Sastre, y vamos a hacer una velada íntima con temas mexicanos y no mexicanos. El programa se llama Con Sabor a México. Con Sabor a México. Pero bueno, aunque interpretaremos temas no precisamente de compositores mexicanos, ni temas tan mexicanos, pero de todas maneras el sabor a México va a estar. Ahí va a estar. Sí, sí. Y jalapeño ni se diga. Y eso será mañana en el Café Teatro Tierra Luna a las 9 de la noche. Y para que se sientan más convidados a ir, vamos a escuchar precisamente a Patti Ibison con Por Ti Volaré. Escuchando Escenaria, Radio Show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Pues hace un rato les pasamos el álbum de los recuerdos a nuestros radioescuchas rapidísimo, mencionando nombres de artistas a quienes has acompañado en el escenario. Definitivamente es que uno menciona un nombre de ellos y pues cada quien recuerda alguna de sus canciones, ¿no? Uno dice Manuela Torres y yo recuerdo aquella de Libre, ahora que soy libre al fin, pero nuestros radioescuchas a lo mejor se acuerdan de otra. La voz que nació para cantar. La voz que nació para cantar. Así es. Tuve la fortuna de grabar con Manuela Torres en México. Y con arreglos del maestro, el maestro Rodolfo Sánchez le hizo una producción a Manuela Torres y a Gualberto Castro. Con sus arreglos. Y pues grabamos ese tema de Ahora que soy libre. En otro estilo, en otro concepto, ¿no? Ah, ya. Y por ahí andan los discos a la venta en parece que en Samuels. Estos están a la venta. ¿Se puede decir? ¿Se puede jugar? Sí, ¿verdad? Sí. Nosotros aquí nos vamos. Los que quieran escuchar a Orquesta Real, fácil y sencillo, pueden hacerlo en Spotify. Ah, muy bien. Pueden bajar la aplicación de Spotify, ponen Orquesta Real de Jalapa y ahí está el disco de Esencial, que es nuestra producción discográfica. También, si gustan, pueden adquirir el disco en iTunes. También están en la empresa de iTunes. También ponen Orquesta Real de Jalapa y pueden descargarlo ahí. También ahí sí hay que comprar. Pueden comprar el track o el CD completo. El CD completo o por tema. Y en tiendas Mix Up también, en varias tiendas de México, de Veracruz y de Jalapa. Ahí ya en físico. Físico. Ya ahí en físico, como este que tenemos aquí con las fotos. Exactamente. Y si no les... Si aún así se les hace complicado, pues bueno, pueden buscar en YouTube Orquesta Real de Jalapa Esencial. Esencial. Y ahí no solo van a escuchar la música, sino nos van a ver ejecutar. Allá, grabaciones en algunas presentaciones. Sí, grabaciones en algunas presentaciones. Y este disco precisamente está todo en los videos. Cada tema, hay un video para cada track de estos temas. Para cada track. Entonces, pues para compartir la música y nos promueven, se ha vendido este CD en más de 25 países. Muy bien. Por medio de iTunes. La ventaja, ¿verdad? Sí, en Japón, se ha vendido en Japón, en Inglaterra, en todo Latinoamérica, en Estados Unidos, en Italia, en Francia. Llevamos más de 25 países donde... han adquirido el disco y les ha gustado nuestra producción. Y ustedes, amigos radioescuchas, no tienen que ir tan lejos, ni en Japón, ni nada. Se van mañana aquí por el rumbo de los Berros al Café Teatro Tierra Luna y escuchan, no la Orquesta Real de Jalapa, pero sí un condensado de ese talento musical que... Hace una presentación mañana a las 9 de la noche. Café Teatro, Tierra Luna. ¿Cómo es? ¿Con sabor a México? Con sabor a México. Todo lo que toquemos va a ser con sabor a México. Con sabor a México. Así es que seguramente... Va a ser versátil. Va a haber muchos estilos, géneros. No piensen que van a ir a escuchar totalmente temas mexicanos, ¿no? Claro. Pero bueno, la interpretación también cuenta. También cuenta, y eso es lo mejor. Ahora sí. Que nos busque cuál, Joel, para escuchar. ¿Granada? ¿Granada? Granada, dices que está muy muy original. Búscanos el tema de Granada. ¿Lo canta Armando Mora? Armando Mora canta junto con otro... Iván Sarmiento. Con Iván Sarmiento. Sí. Granada. Sí, en dos estilos distintos, van alternando, pero... Pero no, bueno, se logró. Muchos la cantamos en la ducha, ¿verdad? Pocos la cantan en el escenario frente al público. Y bueno, pues... Es un arreglo un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Bien. Siento que está fresco. Al que le escuchábamos a Hugo Avendaño, por decir algo, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Sí. Es otro concepto. Uh-huh. Y espero que les guste y les agrade. Que les guste. Vamos a escucharla. Escuchamos Granada con la Orquesta Real de Xalapa. Aquí está su director, nos viene a invitar a presentación que tiene mañana en el Café Teatro Tierra Luna. Hace un rato, mientras escuchábamos la música, también nos hacía mención de otra faceta de su trabajo, que pues yo creo que también quiere aprovechar para comentarles a ustedes, amigos radioescuchas, y que son los talleres libres de música que tú estás a cargo de esa actividad de la Universidad Veracruzana. Así es, en la Dirección General de Difusión Artística o Difusión Cultural, que se encuentra en Juárez 81, aquí en la zona centro, pues están los talleres de música, Uh-huh. Y pues hay una variedad de maestros y de talleres que pueden aprender. Uh-huh. Desde los 8 años en adelante y teniendo, contando con el instrumento, pueden entrar. No se les hace examen porque por ser abiertos, bueno, se trata de que... Son talleres libres y abiertos a todo el público. No necesitan ser estudiantes de la universidad, no necesitan tener una edad, uh-huh, un rango de edad, ¿no? Determinado. Exactamente. Uh-huh. El interés de... Sí, hay talleres de interpretación de canciones, de técnica vocal, hay talleres de coro, conjunto coral, uh-huh, taller de guitarra, de flauta, de saxofón, de clarinete, de piano, de batería, de trompeta, de contrabajo, de bajo eléctrico. Y algunos estarán muy demandados. Los de piano están muy demandados. Uh-huh. Sí, hay 30 alumnos de piano. Piano. Pero habrá otros que hay más facilidad, sí, ahí de ingresar. Ahorita pues ya está concluidas las inscripciones, uh-huh, pero para mediados de agosto vuelve a iniciar el ciclo. Mediados de agosto, talleres libres de música, se inscriben en... Sí, se inscriben aquí en la dirección general, se les da una ficha referenciada y se paga en el banco. Y Joel, búscanos el huapango de Moncayo, que es con lo que nos vamos a despedir para irnos así con... Con mucho espíritu mexicano. Con mucho espíritu mexicano. Nos estás oyendo, Donald Trump, ¿verdad? Y es que con guapango de Moncayo como que se la... Ah, sí, sí. Se sí la refrescamos y todo. Sí. Lo vamos a demandar, ¿verdad? Dicen, para que nos devuelvan no sé cuántas millas, ¿eh? O nos indemnicen por las millas. Sí, verdad. Robadas por error. Bueno, uh-huh, nos están buscando el huapango de Moncayo. Pues esa es la invitación para que... a lo mejor son muy conocidos los talleres libres de artes plásticas o los de teatro allá en la caja. Y los de música no los identificamos tanto como una oportunidad para la sociedad en general de poder incursionar. A lo mejor ya tienen alguna experiencia en algún momento... pues tocaban en guitarra, la mandolina o algo y demás, y ahora tienen el interés de seguir, de volver sobre esa vocación, lo pueden hacer allí, o se trata de gente muy joven que quiere probar si tiene las habilidades o la vocación, lo puede hacer en los talleres libres de música. Claro que sí. Y a lo mejor después decide buscar la sí, carrera musical. Hemos preparado muchos alumnos que para su examen, para ingresar a la Facultad de Música o en el Instituto Superior de Música. Exacto. Tenemos maestros de mucha calidad, todos los maestros son de la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Está el maestro Rodolfo Sánchez Vega, nada más y nada menos, nada dando más clases de saxofón. Uh-huh. Están maestros del coro de la Universidad Veracruzana dando clases de técnica vocal. Maestros del Orbis Tertius también, de la Sinfónica, uh-huh, tenemos, de la Orquesta de Música Popular. Entonces tenemos una variedad, un ramillete de maestros con mucha experiencia que están dispuestos a enseñar a personas de todos los niveles. Pues esa es la invitación, y la invitación para mañana. Mañana, Café Teatro Tierra Luna. Ojalá y se den el tiempo de ir. 9 de la noche, pueden llegar un poco antes si quieren. Pueden llegar, les recomendaría hacer reservación. Ajá, sí, sí. Para que aparten su mesa y escojan un buen lugar. Un buen lugar. O bueno, pues si no, de todas maneras, de cualquier lugar se escuchará. Se escucha la música. Sí. Mañana a las 9 de la noche. Qué gusto que nos dedicaste un poco de tu tiempo para venir a invitar a nuestro auditorio. Carlos, igualmente. La Orquesta Real de Jalapa, el huapango de Moncayo. We'll be right back.